List 8. Un incordión. A troublemaker. Enfoque, planteamiento. Approach. Brisa. Breeze. Consultor. Consultant. Mortal. Deadly. Eficazmente. Effectively. Carne y hueso. Flesh and blood. Servicial. Helpful. Influyente. Influential. Préstamo. Loan. Hogar de ancianos. Nursing home. Perspectivas. Prospects. Ruta. Route. Colonizador. Settler. Suelo agrícola. Soil. Alrededores. Surroundings. Los restos. The remains. Regatear. To bargain. Tachar. To cross out. Agarrar. To grab. Solaparse. To overlap. Dar carrete. To shoot the bull. Rodear. To surround. Debilitar. To weaken. Viable. Viable.